¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Tiempo ya sin grabar. Pero están pasando tantas cosas. Tengo tantas cosas en mi cabeza que me da la sensación de que hablar de cualquier cosa que no sean los problemas que nos acucian es frivolizar. El tema de Cataluña, que algunos me estáis preguntando que, ¿qué voy a decir del tema de Cataluña que no haya dicho nada ya? Mirad, así de claro, Cataluña son los Balcanes y vamos a una guerra, a una confrontación en las calles con muertos. Por supuesto, es una lucha desigual. Tenemos, digamos, la parte más fuerte, que es España, con muchos más recursos, pero timorata y vendida con políticos oportunistas. Saludos a los que os vais incorporando, Manuel. Y tenemos Cataluña, la parte oprimida, aunque bien provista de fondos, endeudada hasta las trancas, pero consentida por sus socios en el gobierno. Los políticos independentistas se han dedicado a alimentar ideológicamente y propagandísticamente un avispero, a prometerles el dorado de que cuando se independicen atarán perros con longanizas. Todavía me acuerdo cuando un buen amigo de este canal pues decía que, bueno, creyéndose y tragándose la propaganda, porque es propaganda, propaganda barata y mala, de los políticos independentistas, diciendo que, bueno, que no pasaba nada por estar en la Unión Europea porque había otra especie de mercado común en el que estaba Suiza y con eso compensarían. Como si ese pequeño mercado fuera igual que la Unión Europea. Esto me recuerda a los políticos pro-Brexit, cómo envenenaron con mentiras a los británicos con datos y estadísticas que eran falsas simplemente para agitar a la masa. Y esta agitación, saludos, esta agitación pues recoge tempestades. Claro, estamos viendo a los más radicales. Obviamente a mis amigos catalanes no seré yo el que les acuse de ser todos iguales, obviamente no. Hay gente independentista y pacífica, pero en toda masa pacífica hay un porcentaje de radicales bien alimentados y bien ideologizados. Los políticos independentistas se han dedicado a sembrar mentiras y agravios, y lo que vemos es lo que vemos. El problema es que cuando tú quieres empezar una pelea, primero lanzas a los hooligans y luego, pues, habrá una respuesta. Primero lanzas a los hooligans y luego, si la policía interviene con violencia, pues tú puedes, delante de los medios, hacerte la víctima. Pues, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que, curiosamente, como dicen en la contracrónica, hay dos planos diferentes. Por un lado están los independentistas de a pie, que están hartos de sus políticos que les prometieron independencia ya. O sea, Torra y todos estos, y Puigdemont, vamos, la independencia iba a ser ya inmediata. Sin embargo, a nivel político, los jefes de gobierno de la Generalitat y toda la alta plana se han plegado a la legalidad del Estado, mansos como corderos, sin ningún tipo de crear problema. Han aceptado el dinero que el gobierno central les ha dado y se someten a las leyes pacíficamente. Lo cual me parece un juego despreciable. Es decir, si tú eres independentista, no le digas a tu gente una cosa, pero luego con el gobierno seas manso como cordero. Porque lo que vas a provocar es que los radicales se radicalicen más y a su vez ganen a otros nuevos radicales. Al final, lo que va a ocurrir es que va a dar igual quién fue el primer muerto. Pero en el momento que haya un muerto, en el momento que el independentismo o el constitucionalismo tenga un muerto, tendrá un mártir y tendrá una causa para empezar abiertamente las hostilidades. Así que lo que se viene encima es una balcanización. Yo tengo un buen amigo militar que me dice, mira, yo estuve en Bosnia la noche antes de que empezara lo que empezó, las matanzas y los asesinatos nocturnos. La gente estaba en las terrazas tomando café, bebiendo cerveza y disfrutando de la vida. La paz es una cosa que se rompe fácilmente, pero por dentro están pasando muchas cosas. Por dentro se están pisando las uvas de la ira. Bueno, esto en cuanto a Cataluña, que le he dedicado más tiempo del que quería dedicarle. Porque lo que se viene es una guerra abierta. Una guerra con sangrienta y con los violentos encabezando la cabeza, las manifestaciones y las algaradas. Del otro que quiero hablaros es que estoy dándole vueltas y estoy leyendo bastante del auténtico problema. No me llamáis conspiracionista, llamadme realista. El problema aquí se llama globalismo y maltusianismo. Una teoría sociodemográfica, económica y política que dice que sobra gente. Que en este mundo sobra gente. Malthus, clérigo anglicano, decía que la capacidad de producción de alimentos de la humanidad crecía aritméticamente, mientras que la población crecía exponencialmente. Es decir, que crece más gente de la que podemos alimentar y que la población se duplica, la humanidad se duplica cada 25 años, llegando a una situación pues tremenda. Este malthusianismo simplemente plantea el problema. Pero la solución del primer malthusiano, que se llama George Soros, la solución es control de población. Y estas son las tesis del podcast que quiero preparar, y quiero que prepararlo con lecturas y referencias. Ya lo estoy haciendo, ¿eh? George Soros da la solución bajo una premisa, bueno, bajo dos premisas. Primero, hay que limitar, hay que controlar la población. Y segundo, no puede haber una guerra, al menos en Occidente. Si matamos árabes, si matamos chinos, da igual, pero una guerra no puede haber. Hay que eliminar fronteras y hay que crear crisis y control de población. ¿Cómo? Muy sencillo. Aborto, ideología de género, crisis sistémica y empobrecimiento de la población. A ver, sin entrar en la libertad de las personas, cada uno, bueno, quiero decir, si tú quieres ser homosexual, adelante, es tu vida privada, yo ahí no me tengo que meter. Otra cosa es lo que yo piense, pero no lo que yo imponga. El aborto es otro aspecto. Ahí tengo fuertes convicciones y estoy abiertamente en contra del aborto, del asesinato de bebés. Pero todo esto tiene una consecuencia. Es decir, ¿cuál sería la consecuencia de homosexualizar a la población? Bueno, una caída demográfica importante. Entonces, que George Soros apoye la agenda abortista como la está apoyando en Irlanda y algunos de los países que todavía se resisten a abrirse a las leyes abortistas, está claro, el aborto es claro, es un medio drástico de reducción de población. Pero la agenda LGTB también. Y ya digo, sin entrar en consideraciones morales, cada uno que haga lo que quiera. Es decir, no vamos a ponernos a ahorcar musulmanes como los bárbaros de los países islámicos, cosa que condeno sin ninguna excepción y sin ningún pero. Lo que estoy diciendo es que la consecuencia de... que lo está haciendo Soros, o sea, a Soros le da igual los que haya homosexuales o heterosexuales, le da igual. Él lo que quiere es controlar la población, lo que quiere es que deje de nacer gente. Así que él apoya con su Open Society, su fundación, a la que destina 900 millones de dólares. Lo que está haciendo es, bueno, vamos a apoyar la agenda LGTB, no porque le importen los derechos humanos ni las libertades, le importan un pimiento, no le importan nada. Pero lo que quieren es reducir la población. Y la otra opción es empobrecimiento, un liberalismo salvaje para empobrecer a la gente y así pues que la gente tenga menos niños. Esto en el tercer mundo no funciona, porque los pobres tienen niños aunque se estén muriendo de hambre. Pero en Occidente, donde ya trabaja el hombre, la mujer, donde el precio de la vivienda se ha disparado, pues es una buena forma de controlar la población, empobrecer a la gente. España ha sido el laboratorio, creando una crisis mediante el flujo de crédito. Esto ya ha pasado anteriormente, pero lo que Soros no sabía y le ha salido regular, tirando a mal, es que a pesar de la salvaje crisis económica que ha sufrido España, la familia tradicional ha sido el refugio de la crisis. Es decir, las parejas se han ido a vivir con papá y mamá, con los abuelos, y la pensión del abuelo... la pensión del abuelo se ha estirado para que viva mucha gente. No me extrañaría nada que... bueno, hay una cosa que dice el Fernando Díaz Villanueva, que la siguiente crisis va a ser la crisis de deuda soberana. Es decir, y tiene mucho sentido en los planes maléficos de Soros, los países se han endeudado y se siguen endeudando a lo bestia y gastando más de lo que ingresan. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues en el momento que los países quiebren, ¿qué le va a pasar al sistema de pensiones? Bueno, pues ya vosotros tenéis la respuesta. Con eso conseguiremos que la familia no sea un refugio de la crisis y conseguiremos empobrecer a la situación. Ya que a Soros le está costando mucho acabar, aniquilar al modelo tradicional de familia. Ese modelo tradicional de familia pues va a ser complicado, por lo menos en varias generaciones, acabar con él. Así que bueno, ahí tenéis material, amigos míos, para un podcast que estoy preparando sobre globalismo, que no es globalización, globalización es otra cosa, sobre George Soros, sobre maltusianismo y sobre cómo los maltusianistas, encabezados por Soros, están consiguiendo, bueno, están intentando conseguir reducir la población. Yo sospecho que no lo van a conseguir y que finalmente lo que va a hacer va a ser necesaria una gran guerra. Cosa que ellos no quieren, porque la guerra daña a las infraestructuras y el progreso, pero va a ser necesaria una gran guerra para conseguir los objetivos de estos maltusianistas. Y dicho esto, os dejo. Gracias por escucharme, gracias por vuestra paciencia y saludos a todos los que estáis en el directo y hasta pronto.